y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más para seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 9, versículos 42 al 47. Este pasaje que hemos estado estudiando tiene una dimensión de significado extremadamente importante. Por lo tanto, debemos entenderla. Tiene que ver con los niños, literalmente con los niños físicos, lo que llamamos menores. No menores desde el punto de vista legal, sino pequeñitos. Debemos darnos cuenta cuánto el Señor Jesús los aprecia y cuán peligroso es, por lo tanto, hacerlos tropezar moralmente. En el estudio anterior vimos que es preferible ser un hombre baldado, salvo, que un hombre cabal, perdido. Ahora queremos aplicar este mensaje con el contexto que el Señor Jesús le puso. El Señor Jesús estaba mencionando la pérdida de algún miembro físico del cuerpo como preferible a la pérdida de la eterna salvación. En el contexto de los niñitos, que es lo que el Señor Jesús estaba usando, Él estaba diciendo: sacrifiquemos lo que sea, con tal de no ser causa de tropiezo moral para un pequeño. De un estudio anterior nos dimos cuenta que es muy peligroso ser causa de tropiezo moral para un pequeño. Me refiero al versículo 42, el cual voy a leer para usted. Dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. El Señor Jesús allí está diciendo que hacer caer moralmente a un pequeño es posible, dada nuestra pecaminosidad. Démonos cuenta que nosotros, los hombres y mujeres, somos pecadores y estamos inclinados al mal. Y por lo tanto, es posible entrar en este terreno de hacer caer moralmente, de hacer caer en tentación y aún en pecado a uno de los pequeñitos que el Señor Jesús aprecia tanto. Y además es posible hacerlos caer porque los pequeñitos son crédulos, son inclinados a dejarse guiar por los adultos. En ese versículo 42, el Señor Jesús está enseñando que es preferible experimentar una muerte horrible ahora que ser instrumento de tropiezo para un niñito. Estaba diciendo: mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello. Ahora déjame decirle que una piedra de molino es algo muy pesado, y particularmente el Señor Jesús estaba hablando de una piedra de molino, de esas que tienen que ser movidas por un asno, y que se le arrojase al mar. En otras palabras, está hablando de una muerte no solamente horrible, sino irremisible, una muerte que no puede ser evitada, y una muerte por ahogamiento. Luego el Señor Jesús está diciendo que es preferible una muerte horrible ahora que ser instrumento de tropiezo para un niñito más tarde. Y lo cual nos enseña que es muy peligroso ser causa de tropiezo moral para un pequeño. Obviamente el Señor Jesús consideraba muy peligroso hacer caer moralmente a un niñito. ¿Por qué lo consideraba tan peligroso? El Señor Jesús estaba enseñando que los que hacen caer a los niños van camino al infierno. Vea usted, por favor, la reiteración de los versículos 43, 45 y 47 que voy a leer para usted. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Obviamente, el infierno es una realidad. De esto haremos otro estudio más adelante. El Señor estaba hablando de una alternativa. O van a salvación eterna, o van al infierno. En otras palabras, o van a salvación eterna, o van a perdición eterna. Vea por favor la expresión entrar en la vida en los versículos 43 y 45. Mejor te es entrar en la vida. Manco, versículo 43. Mejor te es entrar en la vida cojo, versículo 45. Y en el versículo 47 dice, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo. Así que la expresión entrar en la vida es el equivalente de entrar en el reino de Dios. Y por lo tanto, esas dos expresiones son el equivalente de salvación. Con esto, el Señor está contrastando el destino de los que se permiten ser instrumento de tropiezo para los pequeñitos. ¿Cuál es ese destino? ¿Es lo contrario de entrar en la vida? ¿Es lo contrario de entrar en el reino de Dios? Y por lo tanto, es lo contrario de la salvación. El Señor Jesús está diciendo, ir al infierno, ser echado en el infierno. Vea otra vez los versículos 43, 45 y 47. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. La vida, pues, permítame decirle, amigo, la vida eterna y el infierno son realidades tan reales como esta vida. Ambas alternativas, la vida y el infierno, son continuación de la vida después de la muerte y son resultado de una elección voluntaria que hace cada hombre. El pasaje no está enseñando que somos salvos por respetar a los niños, ni tampoco está enseñando que nos perdemos por hacerlos caer. La salvación viene por poner nuestra confianza en Cristo Jesús, y la perdición viene de no poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Pero lo que el pasaje está enseñando es que los que hacen caer a los niñitos evidencian su estado de perdición, su condición de pecadores camino al infierno. No todos los pecadores camino al infierno son abusadores de los niñitos, pero el Señor Jesús está hablando aquí de aquellos que se permiten ser instrumento de caída moral para un niñito. Está diciendo que los que hacen caer a los niños van camino al infierno. Por eso estaba diciendo que es muy peligroso ser causa de tropiezo moral para un pequeño. El destino eterno del infierno es un peligro terrible. Para no caer en ese peligro, el Señor Jesús nos enseña que cualquier sacrificio es pequeño para evitarlo. Está diciendo que la pérdida de cualquiera de nuestros miembros es preferible a ir al infierno, que es preferible perder cualquier miembro físico antes que caer. ¿Caer en qué?, se pregunta uno. El contexto le pone significado específico. El versículo 42 estaba hablando de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Así que cuando el Señor Jesús dice en el versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿Caer en qué? La respuesta es, si tu mano te fuere ocasión de caer en hacer tropezar moralmente a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Y otra vez en el versículo 45, si tu pie te fuere ocasión de caer, ¿caer en qué? Si tu pie te fuere ocasión de caer en hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Y en el versículo 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, ¿caer en qué? En hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Lo que está diciendo el Señor Jesús es, si cualquiera de los miembros de tu cuerpo te fuere ocasión de hacer caer en pecado a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor corta ese miembro. Es barato en lugar de ir al infierno. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es, cualquier sacrificio es preferible a hacer tropezar moralmente a un niñito. Cualquier sacrificio es preferible antes que hacer que un niñito caiga en pecado. Amigo, permítame decirle que lo que el Señor Jesús está diciendo es, pierda salud, fortuna, nombre, posición social, influencia económica, pierda la vida inclusive, pierda lo que sea, antes que permitirse ser ocasión de hacer caer en pecado a un niñito que es altamente apreciado por mí. Por último, quiero decirle, amigo, que el Señor Jesús está hablando de niñitos, de pequeñitos físicos, literales. No estaba hablando de cristianos nuevos. Eso es espiritualizar la enseñanza, quitarle su tremendo significado literal. El Señor Jesús tenía en esos momentos entre sus piernas a un niñito y estaba diciendo, uno de estos niñitos que creen en mí. Estaba hablando de niñitos crédulos, dependientes en los adultos. Y estaba enseñando que es muy peligroso permitirse ser causa de tropiezo moral para un pequeño, porque los que hacen eso van camino al infierno, y que cualquier sacrificio es pequeño con tal de evitarlo. Es obvio que el Señor daba tremenda importancia a los niñitos, aunque su ministerio naturalmente estaba dirigido a los adultos. Los adultos tenemos la responsabilidad de hacer extensivo el ministerio de Jesús a los niñitos. Pero además, les daba tremenda importancia porque Dios es misericordioso. Ese es su carácter. Y siendo misericordioso, es Dios de los más vulnerables. Es Dios que protege al extranjero. Es Dios que protege a la viuda. Es Dios que protege a los huérfanos. Es Dios que protege a los destituidos socialmente. Y por lo tanto es Dios que protege a los más vulnerables, a los niñitos. Abusar de un niño es una cosa terrible. Permitirnos ser causa de tropiezo moral para un niñito es cosa terrible. Pone por evidencia que vamos camino al infierno, y con justicia, porque abusamos del más débil, del crédulo, del más vulnerable. Así que, amigo que me escucha, sacrifiquemos lo que sea, con tal de no ser causa de tropiezo moral para un pequeño. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.